En cada parte, el que reparte se queda con la mejor parte. Punto y aparte. Parte del aire. Parte de un todo. Parte de vos. Muchas partes. Todas las partes juntas. Cada parte en cada parte. No hagas rancho aparte. Te hace formar parte. Parte del aire. Domingo de 9 a 11. FM de la Azotea. 88.7. Otra comunicación. Otra comunicación. Otra comunicación. Si ya estás en la azotea, salta. Si ya estás en la azotea, salta. Si ya estás en la azotea, salta. Si ya estás en la azotea. Ay, qué frío que hace, Mónica. Buenos días, vecinos de la cuadra. Buenos días, ciudad de Mar del Plata. Buenos días a todos y todas. Los que nos sintonizan como todos los domingos a través de FM 88.7, FM de la Azotea, la otra comunicación, FM de la Azotea Radio Comunitaria. Arrancamos cuando pasaron 4 minutos apenas de las 9 de la mañana la edición número 258 de este programa que hemos llamado Parte del Aire. Buen día, Mónica Álvarez. Buen día, yo también comparto tu idea de que está fresquito. Está muy frío. Por suerte aquí en la azotea lo que funciona bien, creo que lo que mejor funciona es la calefacción. Sí. Así que, digamos, mientras mantengamos las ventanas cerradas, la puerta cerrada, todo cerrado, estamos en una temperatura templada. Pasa que, vio, entre corte y corte, entre programa y programa, con todo esto de la gripe A, N1, H1, hay que abrir, ventilar, desodorizar, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que deberíamos hacer más seguido, no solo por la gripe A, me parece, ¿no? Los que nos vemos medios complicaditos por el autoritarismo déspota que se vive aquí en la azotea, somos los fumadores. Los fumadores. Y lo tengo que decir. Sí, es verdad porque usted se tiene que ir afuera a fumar y me parece lógico. Imagínese, no solo por una cuestión de mantener limpio el ambiente, sino por una cuestión de seguridad. Imagínese los paneles estos que tenemos de costado, una mínima ceniza, una mínima... Chispita de cigarrillo puede desatar un desastre. No llamemos a la desgracia, por favor, Mónica. Por favor. Pero es más que nada por una cuestión de seguridad, ese autoritarismo al que usted hace mención. 3 grados 6 décimas bajo cero la sensación térmica en estos momentos en Mar del Plata. 0 grados 6 décimas la temperatura actual. El cielo se encuentra despejado. Uno ve por la ventana y parece un día de verano en realidad. Sí, bajó 1 grado 4 décimas la temperatura. Qué impresionante, sí, sí. La temperatura real. La temperatura real. Bueno, sí. Es normal que suceda a esta hora generalmente. La visibilidad es de 10 kilómetros, visibilidad óptima, humedad 90%, la presión 1005.8 hectopascales y el viento del noroeste a 14 kilómetros por hora, favorecido justamente por la baja presión. Pero si uno mira por la ventana, parece un día de verano. Sí, sí, está muy lindo, muy soleado. Uno mira por la ventana hacia arriba, si uno mira por la ventana hacia abajo, ve toda la gente emponchada, abrigada, con bufanda, con guantes. Esta semana saqué los guantes por primera vez. Yo ya los había sacado temprano. Por primera vez en el año, generalmente me resisto a sacarlos porque no me gusta. Veo que es incómodo, uno tiene que la llave de casa que no cierra, que la tarjeta de colectivo que se le pianta, que se le resbala, que se le va para un lado. Entonces, generalmente me resisto a usar los guantes, así también la bufanda. Me resulta incómodo, me siento como un teletubi cuando voy con todo emponchado, con bufanda, guantes. No me gusta. Yo lo veía llegar siempre muy desabrigadito, ¿eh? Y decía, no usa bufanda, nada. Bueno, esta semana me vi obligado a sacarlo. Tuvimos temperaturas que llegaron a sensaciones térmicas que llegaron a 9 grados bajo cero. Realmente muy fríos los días que hemos padecido aquí en Mar del Plata. Incluso se habla, hay algunos que hablan de pronósticos al mediano plazo de posibilidad de nevadas en la ciudad. Sería mi ilusión, sería lo mejor que me puede pasar, que es nieve. Y bueno, justamente este frío que azotó a la ciudad de Mar del Plata provocó, como siempre, como todos los años, ¿no? Lamentablemente, la muerte de una de las personas que, como todas las noches, duermen en la calle, en este caso en la Plaza Rocha. Lo comentabas vos en 5 preguntas hace un ratito nada más. Una persona que pasaba las noches a la intemperie, ¿no? En la Plaza Rocha. Sí, lo que ocurre es que hay mucha gente, y lo dijimos, ¿te acordás, Lucas, el 28 de junio cuando salimos a hacer el móvil? Cómo la gente en situación de calle es agredida aparte por los que tienen orden de baldear. Ellos vuelven sobre esos lugares que los baldean a la mañana muy temprano. Es muy difícil lo que está pasando en Mar del Plata. También lo dijimos y le pedimos al intendente Pulti que aquellos hoteles que tienen deudas impositivas con el municipio, él accionara para llevar a esta gente en situación de calle, generalmente gente que vive en la calle y duerme en la calle y trabaja en la calle. Bueno, de hecho, en la época en la que Pulti fue concejal, que Pulti, digamos, es mientras era concejal dijo un montón de cosas que no está haciendo ahora, ocupando el cargo ejecutivo en el municipio. Pero cuando Pulti era concejal salió justamente una ordenanza que condonaba deudas a los hoteles que alojaran en sus instalaciones a personas en situación de calle, ¿no? Y bueno, esto no se hace respetar hoy por hoy, no se hace cumplir. No, para nada. Y para nosotros que hemos conocido a esta persona de la Plaza Rocha, fue un dolor inmenso. Porque realmente yo salía de la radio todos los días, iba... Sabía que lo iba a encontrar, sabía que iba a intercambiar una palabra con él y con su amigo. Eran muy parecidos, entonces en medio te los confundías hasta que con los años uno los llegó los a identificar. Conocías. Sí, sí. Y bueno, y nos, me tocó mucho y me sublevó, me enojó mucho y estoy muy enojada. Estoy muy enojada con el municipio que no hizo nada, que está hablando de comité de crisis por la gripe A y la gente se le está muriendo en la calle. Y recordemos que continuamente tenemos que tener el pensamiento que hay una persona durmiendo en la calle y viviendo en la calle en este segundo, en este momento. Qué fácil que es hacerse el boludo, Sí, sí. Es muy fácil, es muy terrible. Fácil. Tan fácil, bueno, como el gatillo fácil. También aquí en tuvimos una mala noticia esta semana. La justicia, sabemos, decidió absolver al ex policía. Se trata de Roque Benítez, que asesinó en septiembre del 2007 a Carlos Suárez. Bueno, este lunes en los tribunales de calle Almirante Brown y Tucumán se absolvió al ex uniformado, a este señor. Sí, este señor que, según decían, actuó en legítima defensa porque él pensaba que este joven de tez morena intentaba ingresar a su casa para robarle. Sin embargo, el disparo fue efectuado desde atrás, fue efectuado por la espalda, en la calle, y al joven no se le encontró nada más que un peso con 50, un peso con centavos para hacer la compra de una buscapina que le había pedido su mamá. Bueno, pese a que todas las pruebas indicaban que el homicidio no había sido en legítima defensa, el policía fue absuelto. Ni siquiera un exceso en la legítima defensa, nada por el estilo, no. Absolución directamente. Hay que leer estos casos, hay que leer estos fallos de la justicia, hay que leer las superficies de lo que nos está diciendo. Ya tuvimos el caso La Bolita el viernes antes de la semana pasada, ahora tenemos este otro caso. Tenemos que empezar a leer estas superficies y saber qué cauce está llevando la justicia, qué nivel de impunidad empezamos a vivir los ciudadanos de la Argentina, Bueno, justamente una nota presentada por distintas organizaciones, distintos organismos de derechos humanos, entre los que se encuentran Madres Plaza de Mayo, Línea Fundadora, Hijos, se cuestionan, no se preguntan si los jueces que absolvieron que le dieron libertad prácticamente a los dos represores, los jueces Jazaro y Esmoris, se preguntan si sucumbieron ante los represores o si son cómplices de ellos. Es que está ocurriendo esto. Parecían arreglos privados. Uh-huh. Yo puedo hablar de lo que conozco, lo que fui y seguí, es el caso La Bolita. Realmente, los jueces, ante la declaración que hizo extensa los acusados, los jueces se miraban y se sonreían y había como guiños. Uh-huh. Los jueces parecían defensores. Es lamentable y es vamos a vivir situaciones tan extremas como estas en los futuros tiempos. Bueno, la semana pasada comentábamos giro hacia la derecha en las urnas y bueno, también ahora un giro hacia la derecha en la justicia, también dos en este caso, uno la semana pasada, otro esta semana. Quien también tuvo que girar a la derecha, bueno, al menos girar o virar, fue el avión que transportaba a Celaya en Honduras. El domingo pasado no pudo aterrizar en el aeropuerto de la capital hondureña, porque quienes ocupan el poder, el gobierno de facto, ordenaron a las Fuerzas Armadas obstruir la pista, poner obstáculos. Estacionaron distintos vehículos y el avión que trasladaba a Celaya a una comitiva de presidentes, entre ellos la señora Cristina Fernández de Kirchner, no pudo aterrizar. No, le fue imposible, hubo una movilización, realmente están muy preocupados. Dos muertos el saldo de la... Dos muertos, sí, el papá del muchacho que declaró y que fue a decir cómo había muerto su hijo también, fue por la espalda, cómo ingresa la bala por la nuca. Bueno, hace toda la declaración allí en Honduras, luego de declarar, le toman, pero... toda la declaración, luego de declarar lo ponen preso. Uh-huh. Sí, por sí, declarar realmente en contra de los militares que atacaron a este muchacho. Está muy difícil la cuestión en Honduras. El gobierno de facto de Honduras mantuvo arrestados este sábado en horas de la noche a miembros del equipo periodístico de Telesur. Así que también se le están agarrando contra las radios, contra los periodistas. Y bueno, decían que iba a intentar volver, si no es este domingo, en la semana, Mel Celaya a Honduras. Bueno, bien decías, recién hablaba sobre los medios. Los medios de Honduras actúan en complicidad, evidentemente, con el gobierno de Micheletti, transmitiendo una impresión de normalidad. Acá no pasa nada, no hay dictadura, no hay un golpe de Estado, hay una sucesión forzosa. Hay un presidente de puesto, pero no hay un golpe de Estado. Eso es lo que dicen los medios en Honduras. Y Celaya, que iba a reunirse con Micheletti, al final no se pudo juntar. Iban a mediar, iban a juntarse con la mediación del presidente de Costa Rica, Oscar Arias, y finalmente no sucedió esto. No, ahora iba a Washington y veían si a partir de la mediación de Estados Unidos podían reunirse. Aquí no hay que reunirse con nadie. Aquí lo que tienen que restituir el poder al presidente constitucional elegido por el pueblo. Yo te voy a contar algo muy chiquito. El 11 de septiembre, cuando deponen y matan, porque algunos dicen que fue suicidio lo de Salvador Allende en Chile. Uh-huh. Pero hay, sí, un suicidio, claro, con una escopeta, algo completamente, claro, irrisorio, ¿no? Claro. Al metallador. Uno no llegaría nunca. Nunca, jamás. Con el largo del brazo a poder... El 12, es decir, que la muerte de Salvador Allende en La Moneda fue el 11. El 12 de diciembre, al otro día, estaba anunciado una revocatoria de mandato y luego se iba a reformar la Constitución en Chile. Este es el accionar metodológico de la Escuela de las Américas. Es lo que llevó al Plan Cóndor. Uh-huh. Y te cuento un chismecito chiquito. Da miedo, ¿no? Cuando uno dice, sí, eso. Da miedito. Ahora, claro, salieron a hablar esta semana también, bueno, Pérez Esquivel, justamente Premio Nobel de la Paz, manifestó en una carta abierta que esto era una prueba piloto en América Latina para intentar repetir una sucesión de golpes de Estado en distintos países de América Latina, ¿no? Da miedo, sí, realmente. ¿Vos sabés cómo se están informando? Se están informando por Telesur, desde Internet, ¿no? Por Telesur se están informando con las radios uruguayas, entre ellas FM del Carmen, y una primicia, se están informando con la Azotea. Ajá, sí. Bueno. Así es que ahí andamos chateando con Radio Progreso y dicen, bueno, la Azotea tal cosa, y lo retransmiten continuamente porque es un mail general hacia toda la población, hay de todo el mundo chateando en ese chat general en el cual ingresamos. Y bueno, dice, la Azotea dijo tal cosa. Me sentí muy orgullosa, grande. Bueno, empezaremos a hablar en castellano neutro para que puedan escucharnos en todo Latinoamérica. ¿Le parece, Mónica? Sí, sí, sí. Bueno, mientras tanto les contamos a todos, a toda nuestra audiencia, a toda nuestra radio audiencia, cuáles son los datos del tiempo actuales. Dime tú. 6 décimas de grado la temperatura actual, 3 grados 6 décimas bajo cero la térmica, La máxima pronosticada para hoy, 12 grados, nubosidad variable, vientos regulares a moderados del sector oeste, baja sensación térmica durante la tarde también. Para mañana lunes, temperaturas que rondarán los 10 grados. Para ser más precisos, mínima 10, máxima 10, dice el Servicio Meteorológico Nacional. Inestable por la mañana, nubosidad variable por la tarde. Para el martes, 4 la mínima, 11 la máxima, algo nublado. Y para el miércoles, idéntico, 4 la mínima, 11 la máxima, cielo algo nublado. Hablábamos, comentábamos sobre los oyentes que nos sintonizan a través del 88.7, del FM, FM de la Azotea, radio comunitaria, que nos escuchan, ¿no? Pero no es la única opción que tienen para escucharnos. Pueden sintonizar a través de www.radiodelazotea.com.ar, a través de www.partedelaireazotea.blogspot.com o a través de www.delazotea.blogspot.com. Eso para sintonizarnos. Eso solamente para sintonizarnos, para escucharnos. Si aquel oyente que está en su casa quiere ser escuchado, quiere ser oído, como justamente es una de las ideas fundamentales de esta radio comunitaria, pueden hacerlo. A través del teléfono 473-4433, a través del mail o del messenger partedelaireazotea@yahoo.com.ar. Pueden visitarnos en Salta 1671 y también pueden mandarnos mensajes de texto 0223-582-8700. 0054 si están en el exterior, ¿no? Si están en el exterior, 0054-223-582-8700. El mensajito de texto. Qué interesante esta nueva tecnología. Y la tecnología, vio cómo es esto, arrasa con todo y uno se tiene que actualizar todo el tiempo. La computadora que compramos ayer ya hoy no nos sirve porque tiene un cuchuflito nuevo. Y vio cómo es esto, uno tiene que actualizarse constantemente. Muy interesante, siempre me interesó lo de mensaje de texto porque es inmediato, así que bueno, acá te esperamos y te vamos a... Si podemos solucionarte, te lo vamos a solucionar y si no, te escuchamos. Hasta las 11 de la mañana hacemos parte del aire. Somos parte de tu vida. Somos parte de vos. Somos parte del aire. ¿Para qué otra comunicación? Para escuchar lo que no se escucha. Para escuchar lo que se escucha. Con otros oídos. Con otras voces. Con otras voces. Para escuchar. De la Azotea, 88.7. Otra comunicación. Cuando entras al banco número uno del país, se te abre una puerta. Banco de la Nación Argentina. Vuela. Que no te hagan callar. Algo para decir, podés ser parte de la programación de La Azotea. Trae tu propuesta de programa, subí y decilo. En FM de La Azotea hay espacios libres que están esperando que vos te sumes. Llama al 473-6439 o envía un mail a fmdelazotea887@yahoo.com.ar. De La Azotea 88.7. Otra comunicación.